Carrusel Deportivo. Hoy hasta las 11 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. En la técnica, Hernández y Martínez. Hubiera sido bonito Hernández y Hernández, pero es Hernández y Martínez, Jorge y Julio. Julio. Los jefes de todo, Jorge Evia y Rebeca Revilla. En la central de los anuncios, Paco Barrero. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Rubén Martín. No, Pedro Martín. Pedro Parra. Rubén Pedro Martín. ¿Cómo es? Pedro Martín. Pedrito Martín. ¿Quién más? Antonio Pérez del Castillo, Rubén Parra, Fernando Evangelio, un montón. Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige el... Bueno, ¿cómo se llama el que no acuerdo nunca? El Pitufo. Pitufo Félix. Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige el carrusel con el Mundial y siempre con España. ¡Viva España! Jesús Gallego, muy buenas. Hola Pepe, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por vivir en la cadena SER la emoción del Mundial de Sudáfrica. Penúltimo día de Mundial. Hasta ahora, cuando llegaba este día en los Mundiales, nos tocaba estar relajados, o más bien resignados. Llegaba lo de siempre: la selección en casa y la gente pensando en las vacaciones. Pero afortunadamente hoy no estamos tranquilos, estamos tensos, nerviosos, estamos ilusionados porque mañana, sí, mañana, España juega la final del Campeonato del Mundo. ¿Qué me dices? Estamos en la víspera del día más importante en la historia del fútbol español. Y hay que estar agradecidos por vivirlo. El día antes de que España juegue una final del Campeonato del Mundo, qué fuerte. Mañana a las 8:30 de la tarde en Johannesburgo, la selección española va a jugar ante Holanda la final del Mundial. Un equipo, un país, una afición, un sentimiento que ha desbordado y que tiene a millones de españoles viviendo intensamente como nunca estas horas maravillosas de víspera. La selección española que abandonó esta mañana su concentración de Potchefstroom